Voces entre lugas. No, un libro que leí y que me marcó es Vida, Amor y Risa de Osho. Autores que me marcaron, Oscar Wilde, Saramago, Sacheri. El autor que más me marcó fue Ernesto Sabato. Primero porque me parecía un tipo increíble, además de escritor y ensayista, era matemático, era físico, pintor. Y me gusta de sus libros que tiene una postura de constante ambigüedad. Por ejemplo, en El túnel están presentes del amor tan profundo, y de tan profundo que era ese amor ya pasa a la locura y al odio. Después lo mismo en otros ensayos como La resistencia, habla sobre un mundo muy pesimista, pero al mismo tiempo tiene esa esperanza de que las cosas cambien, de que se puede ser mejor. Bueno, yo nunca fui de leer libros, nunca fui un lector de libros, pero el escritor más importante para mí no escribió un libro, sino revistitas que leí toda mi vida y sigo leyendo hoy, fue Dante Quinterno. El que escribió Patoruzú, Patorucito, Isidoro, Isidorito, un genio. Sábato, una canción de los poderosos Kailak que le hicieron en homenaje a Ernesto Sábato, seguramente que lo querían mucho y la habían flasheado, les había gustado mucho la novela sobre héroes y tumbas. Es justo lo que decía la última de las voces. Claro. Que hablaba sobre Sábato y sobre cómo le había impactado lo que decía. Y evidentemente también les impactó la figura de este personaje, Fernando Vida de Olmos, ¿no? El protagonista del informe sobre ciegos, que aparecía la imagen de un nene picando con agujas los ojos de los pajaritos y los sapos. A mí me marcó mucho ese libro. A los 19 años cuando lo leí me impactó, como no me había impactado pocos libros hasta ese momento. A mí también me gustó mucho. Y me gustó mucho su uso de las cosas cotidianas y empezás a sospechar de todo. Con algunas cosas es muy bueno. Y hablábamos de los escritores como... ¿Qué es un escritor, Gonzalo? Claro, ¿vos eso, sos un escritor? Y de algún modo siento que sí, pero la idea y la palabra del escritor está asociada, ¿no?, a como a lo profesional, al que se dedica a ello, al que se gana la vida con ello, y en general al que es reconocido como tal en la sociedad. Sabes que leía una nota que hablaba un poco de esto y hablaban varios editores profesionales, o sea, personas que trabajan en editoriales y que se dedican a esto, y hablaban un poco de la dificultad de publicar, por ejemplo, y que no necesariamente lo que... O sea, el que, por ejemplo, se autopublica, que muchas veces está medio vapuleado, ¿no? El que se autopublica, como no parece que fuera un producto malo, entonces no se considera un escritor en ciertos ámbitos. Y sin embargo, decían, bueno, hay autores que autopublicaron su primera obra. Uno de ellos fue Borges, por ejemplo. Y bueno, sí, auto. Otro fue Adolfo Bioy Casares. Claro, que digamos, invierten y hacen la publicación sin que pase por... Como le por pasa a miles de escritores hoy. Que absolutamente. Autogestionan y publican sus libros. Bueno, nuestro compañero, que es un gran escritor y una persona con una sensibilidad especial, bueno, es una de sus tantas tareas y oficios en la vida, por ahí la más arraigada a la sangre. Tal cual, y hay como esto de sentirse escritor, ¿no? De decir, bueno, yo soy escritor porque hay algo dentro de mí que hace que yo quiera escribir. En general, el escritor siempre siente esa necesidad de escribir y desde chiquito escribió. Justo el otro día fui a ver una obra de teatro de Hernán Cassiari, que a mí particularmente no me parece un gran escritor, pero sin embargo logra su cometido, que es que la verdad es que sus obras son divertidas y es muy difícil hacer reír a través de la escritura. Y él es bastante autobiográfico y cuenta mucho que desde chiquito escribía cuentos, escribía poesías, que le daba una profunda vergüenza, pero siempre sintió la necesidad de escribir. Me parece que esa es profundamente la definición de un escritor, ¿no? Y no necesariamente la necesidad de publicar. Y además, si estuviera acá Pablo Marrero, diría que los escritores, o algunos escritores, son trabajadores, ¿sí? Y como trabajadores también la escritura es un trabajo, ¿sí? Un oficio, una manera de pelear la vida, de algún modo. Absolutamente. Y pensaba también en esta relación entre la música y la literatura, porque la idea de este programa, ¿no? Siempre pasar canciones y leer cosas que nos gustan. Hemos traído un montón de libros porque, qué sé yo, no nos decidíamos a ver qué era lo más significativo, porque siempre es antojadizo el recorte. Esta canción que suena de fondo es una canción antes hablamos del metal, ¿no? Del heavy metal. Es una canción que grabó Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Ah, sí. Que tengo ese disco, muy criticado ese disco. Bueno, a mí me gustó mucho, pero evidentemente hay algo que no entendí porque todo el mundo lo criticó un montón. Claro, pero no es la idea, pero se llama La Llamada de Cthulhu. Y Cthulhu es ese universo literario de los cuentos de Lovecraft, escritor, narrador inglés. Ahora se me traspapeló, los ingleses o norteamericanos, ya lo voy a chequear. Bueno, no importa, digamos, ¿no? Del mundo y sus pesadillas. Escuchamos, mira, escuchamos. Los libros de Lovecraft, por ejemplo, fueron también el pasaje de la lectura de niño a la lectura de un poco más grande, o no niño. Estuvieron ahí Edgar Allan Poe, como tremendos escritores, pero que además tienen una capacidad de fascinación del novel. Bueno, hasta que no terminas, te atrapa la lectura, ¿no? Y hay también esto de bueno, ¿qué pasa con los lectores también? Porque el escritor escribe, pero hay alguien que recibe eso. Y a veces hay gustos diferentes, hay cosas que uno dice son maravillosas y a otro le parece una porquería, muy complicado o muy simple, en esta cuestión de la escritura y la recepción. Y hay también algo que no dijimos recién, cuando hablamos de escritores casi siempre nos lleva hacia la narrativa, ¿no? Parece que los poetas, los que escriben teatro, no fueran escritores. Siempre hay como un debate ahí también sobre qué es más válido o qué es un escritor o cuál es la diferencia entre un escritor y un poeta. Y ha pasado también con los escritores de teatro o los dramaturgos, ¿sí? Que también en cierto momento han sido como soslayados, aunque, qué sé yo, uno piensa en Shakespeare y, no sé, el tipo más reconocido. ¿Por quién? Bueno, por un montón de cosas, no solo por los méritos, sino porque se construye una idea sobre que eso es un escritor clásico universal. Shakespeare y Cervantes. Bueno, obviamente que los méritos están, pero que tantos otros que no, ¿y por qué? Bueno, sabes que hay autores, por ejemplo, que como se convirtieron en muy populares, las elites no los querían considerar autores de categoría porque eran tan populares que los defenestraban, digamos, ¿no? Como hoy a veces hablamos de los bestsellers, que decimos, bueno, no, lo lee tanta gente que el producto necesariamente tiene que ser malo porque la gente lo puede leer. Existe mucho de esto. Hay cierta idea que apareció hace 30, 40 años de la muerte del autor. No se habla de la muerte del escritor, pero sí la muerte del autor como una idea construida. Esto que, bueno, ¿no? Los pensadores Barthes, Roland Barthes y Foucault, como que tiene que ver con la teoría crítica literaria moderna, que bueno, es aburrido explicarlo, por lo menos para nosotros. No, pero tiene que ver con la autonomía del texto también. O sea, el texto se separa del autor. Uno, ¿no te pasa a veces que decís, bueno, para comprender este texto necesito ver la biografía del autor para tratar de entender en qué está pensando cuando escribe y ellos plantean que no, digamos, ¿no? Como el texto ya no tiene que ver con el autor. El autor nos regala algo que salió de sí, pero que ya no es él. O sí, ella. Y incluso están esos escritores que por ahí uno los escucha hablar y a mí y eran aborrecibles, como Borges, y a mí me pasa de leerlo y de alucinarme. Pero el escritor, ¿no? El hombre, me genera rechazo también. Te cito una oración de Barthes que dice: habré que pensar, sin embargo, en que el autor haga silencio y que hable su texto. Que el autor lo deje decir. Y también que el autor permita que el lector busque en sí mismo cómo, con qué herramientas leer y descifrar. Fuerza centrífuga. En el aire siempre en movimiento.